noche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información del Elche Club de Fútbol en este mes de agosto, primer lunes de agosto, es la 1:20. Aquí estamos en directo y al contado en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Comienza el nuevo Elche Club de Fútbol, la regeneración del nuevo Elche tras salvar ese match ball gracias a los empresarios y a los aficionados blanquiverdes. El viernes por la tarde el Elche evitó el descenso de categoría. Y ya tenemos los primeros en llegar, los primeros fichajes que a punto están ya de ser confirmados. Pues primeros fichajes con nombres y apellidos. El primero, Isidoro, José Isidoro Gómez Torres, jugador de 29 años, procedente del Numancia, que comenzó en la cantera del Betis, lateral derecho. Le puede seguir Hugo Álvarez Quintas, Hugo, central de 30 años, procedente del Tenerife. También le puede seguir Alberto Álvaro Perea Correoso, es decir, Perea, de 25 años. El año pasado en el Llagostera, anteriormente en el Rayo Vallecano, en el debut del Elche, cuando perdió aquella tarde calurosa de agosto por 3-0, nos hizo uno de los golazos, los otros dos Alberto Bueno. Incluso en la dirección deportiva, aunque está haciendo ese papel Javier Cabellos, el que fue firmado por Juan Enguix para ser el manager de todo el fútbol base, está haciendo el papel de director deportivo, pero incluso existe la posibilidad de que llegase el exdirector deportivo que fuera del Murcia hasta el año pasado, el Chuti Molina. Y es que hay que reconstruir el club, o mejor dicho, bueno, sí, lo he dicho bien, el club, en todas las parcelas, económica y deportiva. El viernes se salvaba ese match ball del descenso gracias a las aportaciones, 2,9 millones de euros de los empresarios, también con el apoyo incondicional de los aficionados. Otro millón se aplazó con los futbolistas y la AFE y la Liga estuvieron completamente de acuerdo y el club está inscrito para jugar en segunda división. Hasta el punto de que, bueno, pues se han salvado no solo el match ball, sino que incluso la Liga, una vez ha salido Anguix, está dispuesto a que el club pueda ingresar esa cantidad o una cantidad que podría estar en torno a los 4 o 6 millones de euros en compensación por el descenso que Tebas le negó al Elche, le negó a Anguix. Por cierto que el sábado pasado se supo que el juzgado de lo mercantil número 1 de Madrid ha dictado un auto en el que ha denegado al Elche la medida cautelarísima solicitada contra la sanción del juez de disciplina de la Liga, que acordó su descenso administrativo. Es decir, que lo que sabíamos, que el Elche va a jugar en segunda división. Y gracias. Rodríguez rescindió el sábado por la mañana su contrato, jugará en el PAOK de Salónica 3 temporadas. Víctor Rodríguez ayer llegó a un acuerdo para marcharse cedido al Getafe, donde coincidirá con Escribá y con Damián Suárez. El 1 de julio del año que viene tendrá que volver a la disciplina del Elche, puesto que tiene 2 años de contrato, este que va a jugar cedido y otro más. Próximos en salir podría ser Faisal, se habla del Deportivo de La Coruña, también tiene 2 años de contrato y si alguien le iguala lo que aquí se estaba pagando al jugador, se marchará. Además de Faisal, pues hombres como Cristian, Aarón, incluso Adrián, también podrían seguir el camino de salida. De todas formas, no creo que al final se marchen todos. Precisamente en el amistoso que se disputó frente al UCAM de Murcia, el Elche Club de Fútbol empató a 0 en ese partido

Bueno, aquí estamos en este lunes 3 de agosto, en el que la reconstrucción de nuevo del nuevo Elche Club de Fútbol ya está en marcha. Lo primero que hay que decir antes de hablar pues de los fichajes que ya os hemos anunciado y de la puesta en marcha ya de capítulo deportivo, es sin duda agradecer. El viernes escuchamos en directo desde el Martínez Valero esa rueda de prensa dada por el alcalde y por los empresarios ilicitanos. Al final hubo incluso traca para el celebrar que el Elche... No hay que celebrar que el Elche vaya a jugar en segunda. Lo que hay que celebrar es que el Elche no va a desaparecer. No va a jugar en segunda división B, lo que pudiera haber llevado a las puertas de la desaparición. Pero está claro que los empresarios ilicitanos han vuelto a demostrar de qué pasta están hechos. Ni americanos, ni rusos, ni valencianos, y no lo digo en sentido peyorativo, ni vascos, digo de los que han pasado últimamente por este club. Al final son los ilicitanos, como siempre, los que dan la cara y los que dan el paso al frente. Por cierto, con un nombre a la cabeza, Juan Perán, que ahora lo veremos, lo leeremos en un comunicado, se despide ya de este grupo de empresarios. Ha sido un hombre fundamental en este apoyo que ha habido por parte de los empresarios, y en un comunicado se despide. Leo textualmente, dice: el pasado viernes a las 6 de la tarde di por finalizada mi labor del grupo de trabajo creado ante la situación límite por la que atravesaba nuestro querido Elche Club de Fútbol. Esta mañana me he despedido del grupo de trabajo que se ha formado y ahora me toca despedirme de los aficionados, de todos vosotros. Sigo leyendo el comunicado de Juan Perán. Se puso así fin a una semana convulsa, muy difícil en lo institucional, dentro del club y por extensión en una situación muy delicada para todos los que amamos y respetamos a la ciudad y a uno de sus símbolos, su equipo de fútbol. Me comprometí entonces a trabajar intensamente, a aportar mi grano de arena para tratar de buscar una viabilidad para el club. El trabajo finalizó este viernes cuando llegaba la inscripción del club en la segunda división de la Liga de Fútbol Profesional. Me voy tras este breve paso por el fútbol con la satisfacción de ver cómo ha reaccionado todo un pueblo, con la reacción de parte de su masa empresarial que desinteresadamente han aportado su granito de arena. Me voy con una gran experiencia vivida y con la satisfacción de haber conseguido el objetivo marcado. Esto es bueno para Elche y los ilicitanos y es lo que me ha movido a implicarme intensamente en el grupo de trabajo creado. Ahora solo deseo que desde dentro del club se lleve a cabo una profunda regeneración con la que evitemos vivir situaciones tan límites como la vivida estos últimos meses. Espero ver a una directiva profesional, honrada y sobre todo, y ante todo, renovada, que trabaje por vocación y por amor al Elche Club de Fútbol y a la ciudad. Estaré como socio, accionista y ciudadano de Elche. Estaré muy pendiente de que así sea, porque solo así conseguiremos un club serio, moderno y con vocación de crecer como equipo y como club. Termina diciendo: gracias a Elche, gracias por cómo me han tratado hoy y siempre. Estoy intentando devolveros día a día ese cariño que me habéis dado con mi implicación en la ciudad. Mucho Elche y pronto a Primera División, nuestro sitio. Firma Juan Perán Ramos, presidente del grupo Picolinos. Como digo, y además lo destacó el propio César Noales, que fue el representante de los empresarios que habló el viernes, que desde luego Juan Perán fue sin duda, pues yo creo que el bastión más importante, el pilar más importante que tuvo este grupo de empresarios. No quiero dejarme a ninguno y por eso no voy a nombrar a ninguno, porque seguro me dejo alguno y sería injusto. Desde el primero hasta el último, desde los que más hemos nombrado, Juan Perán, César Noales, hasta los que no hemos nombrado, porque han pedido el anonimato, porque prefieren la discreción personal y de sus empresas, para todos ellos hay que decir gracias y enhorabuena por estar una vez más, no en los momentos complicados, sino en el momento límite, en apenas 24 horas, porque no fueron ni 48, solucionaron la papeleta. Con el apoyo de una afición extraordinaria, en menos de 24 horas se hicieron más de 1.200 abonos. Impresionante. Aparte de las numerosas aportaciones e ingresos que hubo en esa cuenta. Los empresarios van a seguir pidiéndolo, y nosotros también. No se ha acabado. Acaba de comenzar el nuevo Elche Club de Fútbol. y este grupo de empresarios, que de alguna manera derivará a partir del 10 de septiembre en la Junta Extraordinaria de Accionistas, en una Junta Extraordinaria que nombre a un nuevo Consejo de Administración y a un nuevo presidente, este grupo de empresarios tiene por delante una tarea dificilísima y durísima. Y sin el apoyo de todos los aficionados, va a ser imposible. Tienen por delante un mes de agosto tremendo. Ahora mismo los derechos federativos están bloqueados. Si el Elche quiere realizar fichajes, tiene que pagar 2 millones de euros. Lo que le dé al Nàstic de Tarragona por la operación Rodríguez y al Sevilla por la operación Manu del Moral. 2 millones. A esos hay que unir los casi 3,5 del IRPF del tema de los de la deuda con los jugadores, que también hay que pagar el 31 de agosto. Por ello, la campaña de abonos tiene que ser un éxito absoluto y atronador. Y todos, absolutamente todos, los que quieren al Elche, los seguidores, los aficionados, los simpatizantes, tienen que dar ese paso al frente. Es fundamental en estos momentos. Por tanto, insisto, mi enhorabuena absolutamente a todos, con Juan Perán a la cabeza, y todos y cada uno de los empresarios que lo han hecho posible. Y, por supuesto, no me quiero olvidar del alcalde, Carlos González, y también de la concejala de deportes, Cristina Martínez. Cuando vimos cómo la ex alcaldesa Mercedes Alonso tomaba parte para que Juan Anguís fuera el presidente a un mes de las elecciones, muchos hablaban de que era una estrategia política para conseguir rédito en las urnas. Carlos González no se le podrá criticar ni un ápice en ese sentido. Para las próximas elecciones quedan casi 4 años. Acaba de ser elegido. No va a conseguir ni un voto por esto, porque la memoria, por desgracia, es escasa. Pero lo que ha hecho tiene mucho valor. Se ha remangado, ha dicho: aquí estoy yo, y ha sido el gran canalizador de haber reunido a los empresarios y haberlos puesto de acuerdo y haber estado ahí, junto con Cristina Martínez, que también, alguno dirá que ha sido el azote de Anguís, pues seguramente, a través de las redes sociales, pero su labor ha sido absolutamente fundamental, porque fue la primera que empezó con también este tipo de reuniones. Ya no quiero pararme en pensar si no se hubiera roto el grupo de Borja allá por el mes de abril, si el Elche ahora mismo estaría en primera. Ya entraríamos en el terreno de la especulación, el si podría, el si no podría. Esto es lo que hay, señores. Ahora mismo es segunda división y hay que partir de cero. Así que eso es lo que vamos a hacer, partir de cero. Os cuento, como os comentaba al comienzo del programa, hoy ya ha estado allí Isidoro. ¿Quién es Isidoro? 29 años, lateral derecho, José Isidoro Gómez Torres, nació el 1 de agosto de 1986 en Pedrera, Sevilla. La temporada pasada estuvo en el Numancia. Empezó en las categorías inferiores del Betis, comenzó a subir a las categorías, todas las categorías, hasta llegar con 20 años a debutar con el primer equipo en la temporada 2005-2006, en la que el club consiguió el cuarto puesto para la previa de Champions y consiguió alzarse con la Copa del Rey, uno de los títulos que aún tiene este futbolista de Pedrera en su palmarés. Vemos que en las últimas 3 temporadas ha jugado en segunda división en el Numancia, lateral derecho, con una media de 26 partidos por temporada. El año pasado disputó 28, el anterior 27 y el anterior 26. Antes del Numancia estuvo en el Betis, en el primer equipo en 3 temporadas. En primera división, en la 2008-2009. Jugó 22 partidos en primera. Luego bajó al filial, donde estuvo en segunda B. Y luego estuvo 2 campañas más en el Betis, una en segunda división, donde jugó 24 partidos. Y en la 2011-2012, la última en el Betis, jugó en primera 25 partidos. Para ya luego firmar por el Numancia. Por tanto, tiene mucha experiencia en segunda división y también en primera. 29 años, Isidoro, nombre futbolístico y que hoy ya ha estado en el estadio con sus representantes. Uno de ellos, el exjugador del Elche, Curro Montoya, que se ha entrevistado con Javier Cabello, que es, pues ahora mismo, el que hace funciones, no solo de pues director del fútbol base, sino también funciones de director deportivo. De hecho, cuando a César Noales, el empresario, el viernes le decíamos si se iba a firmar un director deportivo, decía, no, si ya tenemos. Yo creo que han pensado en este hombre, Javier Cabello, que haga, porque es un hombre de fútbol, vino de la cantera del Villarreal, y es un también ha sido entrenador, el año pasado entrenó a la Cultural Leonesa, y posiblemente confíen en él. Aunque, insisto, y lo he contado al principio, en el club también se está barajando la posibilidad de firmar al Chuti Molina, José Luis Molina, conocido como Chuti Molina, que fue jugador de fútbol y que en los últimos años, se retiró a los 35 años después de una dilatada carrera, ha ejercido como director deportivo. Para no enredaros mucho, por si no sabéis de quién estoy hablando, lo último que hizo, las tres últimas temporadas, estuvo en el Murcia. Llegó en el verano de 2011, estuvo hasta 2014, tras el descenso administrativo del Murcia. Durante las tres campañas que estuvo en el club murciano, destaca sobre todo la campaña 13-14, configuró la plantilla del Real Murcia con un presupuesto muy austero, elaborado por su cuenta, con un equipo concebido para no pasar apuros, y el club murciano jugó el playoff de ascenso. Luego no subió y esa temporada lo descendieron. Por tanto, bueno, pues es uno de los nombres que suena. En 2011 estuvo en la Secretaría Técnica del Valladolid y el fútbol de segunda división, la verdad es que lo conoce bastante bien. Por tanto, bueno, y destacar que en 2014 el que ha sido director, el que ha sido coordinador deportivo del Real Murcia, confirmó su marcha como nuevo secretario técnico del Betis, donde volvió a reunirse con Julio Velázquez. En abril de 2015 el Betis hacía pública una nota oficial en la que informaba de que la entidad blanquiverde y el secretario técnico llegaron a un acuerdo para extinguir el vínculo profesional. O sea que estuvo también el año pasado en el Betis, en la Secretaría Técnica. Un hombre también, Chuti Molina, de bastante experiencia. Isidoro es el primero. Aún el club, que yo sepa, a estas horas no lo ha confirmado. Estoy comprobándolo, porque hoy por hoy con las redes sociales uno se entera de todo, y sobre todo en la cuenta del Elche no lo ha confirmado. Otros que están o que podrían llegar, breve, muy breve, si llegan va a ser muy breve, porque el Elche tiene que hacer un equipo nuevo en dos semanas, porque dentro de tres comienza la liga, dentro de 20 días comienza la liga, el 23 estamos a 3, solo tiene 20 días para hacer equipo. Es cierto que puede firmarse hasta el 31 de agosto con la liga empezada. Por eso tiene que darse prisa. El siguiente podría ser Hugo Álvarez Quintas, de 30 años, nacido en Vigo, en Pontevedra, mide 1,83, pesa 72 kilos, y este futbolista, esta temporada pasada, ha jugado en segunda división con el Tenerife, 29 partidos. La temporada anterior estuvo en el Jaén, en segunda división, donde jugó 28 partidos. La anterior jugó, bueno, y el resto, en segunda B. La 12-13, vamos hacia atrás en el tiempo, jugó en segunda B con el Cartagena. Siempre ha jugado una media de 25 partidos. La anterior en el Real Unión, la anterior Almería B, Zamora, Alcorcón, Leganés y Rayo Vallecano. La verdad es que es un auténtico trotamundos del fútbol. Y es un dato curioso. No acaba de, digamos, pasar mucho tiempo en un club. Siempre un año, un club. El año pasado, insisto, en el Tenerife, jugó 29 partidos en segunda división. Hugo Álvarez Quintas, Hugo. Y otro de los que también está a punto es Alberto Álvaro Perea Correoso, es decir, Perea, 25 años. Nacido en 1990, mide 1,80, pesa 83 kilos, es hombre de banda derecha. Esta temporada ha jugado en segunda división en el Llagostera, ha jugado 20 partidos. Y el año anterior, bueno, ya el resto prácticamente, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid. Porque en el Rayo Vallecano, recuerdo que nos hizo, si no recuerdo mal, un gran gol, el debut del Elche en Primera División, perdimos 3-0 aquella tarde que nos volvieron locos, dos golazos Alberto Bueno y otro golazo Perea. Bueno, pues este chico el año pasado lo fichó el Llagostera. Anteriormente estuvo 5 años en el Rayo Vallecano. 3 en el primer equipo, 2 en el filial. Y no ha sido un hombre muy regular. El año pasado jugó 20 partidos, pero el resto en el Rayo, 8 partidos, 4. En el filial sí que jugó 20 y 20. Y anteriormente estuvo 3 años en la disciplina del Atlético de Madrid. 2 en el B y una en el primer equipo, en primera división. Pero, vamos, testimonial porque no llegó a jugar. Debutó en el Albacete en la 2008-2009 en segunda división con 18 años, pero prácticamente tampoco jugó. Bueno, pues estos son los nombres de los primeros futbolistas que bueno, pues van a formar parte del Elche Club de Fútbol. Sobre todo el que, insisto, ya ha estado ya allí, es Isidoro, el jugador de 29 años. Antes decía... Sí, estaba hablando de que tiene 29 años. Isidoro tiene 29 años. Y es que en el club, en el primer equipo, pues ya se han marchado 13 jugadores. Recordemos, los últimos... Rodríguez, rumbo a Grecia, al PAOK de Salónica, se ha marchado y jugará allí las próximas 3 temporadas. El Elche ha jugado 42 partidos y ha marcado 3 goles, sin duda el más importante y de bello recuerdo, el día del Málaga, que fue el de la permanencia. Bueno, el gol de la permanencia no fue ese, pero casi. Luego la permanencia se consiguió matemáticamente una semana después con el empate a 0 frente al Barça. Y luego... recordamos que aquel gol luego tuvo cierta polémica porque se informó que había presunto amaño de ese Málaga-Elche con aquel gran gol. Bueno, pues Rodríguez, el penúltimo en marcharse, el último ha sido Víctor. Víctor Rodríguez, que se marcha cedido una temporada al Getafe. El Getafe ha igualado la ficha que tiene el Elche en el Elche y, por tanto, el Elche está obligado a dejarlo salir, como también va a pasar en el caso de Faisal. Víctor tendrá que volver el 1 de julio aquí, al Elche Club de Fútbol. Otra cosa es si el Elche puede, dentro de un año, pagar o no su ficha. De momento, Víctor va a coincidir con Fran Escribá y con Damián Suárez en el Getafe. Ahora mismo se han ido 13 jugadores con contrato en vigor, bueno, ya sin contar a... parte al entrenador Escribá y al director deportivo Víctor Horta, como jugadores Jonatas, Lombán, Mosquera, Rodríguez y Víctor, jugadores con contrato en vigor, que estaban en, que eran propiedad del Elche, y luego jugadores que acabaron su cesión, como el caso de Titon, de Rocco, de Pasalic, y jugadores que acabaron un contrato y el Elche no los ha renovado. Manu Herrera, Damián, Domingo Cien, Manu Herrera que se ha ido, bueno, Titon al Stuttgart, Manu Herrera al Zaragoza, Damián al Getafe, Rocco al Español, Domingo Cisma al Córdoba, Pellegrini al Alavés, Pasalic está en el Mónaco y Coro, de todos ellos, el único que está todavía sin equipo. 13 del año pasado, de esta temporada se han ido, de los que consiguieron la permanencia para el en Primera División. Se van a ir, tiene toda la pinta Faisal, el Deportivo de La Coruña... va a ser su destino, incluso Mosquera ya ha dejado entrever que será su compañero, porque el Depor le va a igualar la ficha que tiene en el Elche y por tanto tiene posibilidad de irse. Y luego pues veremos Aarón, Adrián o Cristian Herrera. Veremos. ¿Quiénes se pueden quedar? Edu Albacar, si es que se resuelve el tema de su contrato y de esa renovación extraña. Se podría quedar Álvaro y José Ángel, que está en pleno proceso de recuperación de su lesión. 20 jugadores con los que contaba el Elche el año pasado. Del filial, con los que está contando Baraja, el guardameta Paul Freixenet, Rafa Gálvez, Samu, que ya han... Mario Arqués, que ya han debutado en el primer equipo, Anava y Jordi Hostens. Tras la cesión, ¿quiénes van a estar en el primer equipo? Pelayo, Cifu, Miguel Ángel Cifuentes, Charlie y Sergio León. A prueba está Pedro Astray, del Getafe B, que ha rescindido, se ha desvinculado del Getafe. Y aparte de los que hemos dicho, de Isidoro, de Hugo y de Perea, también la opción del guardameta ilicitano, que ha estado en el Español, Germán Parreño, es una de las opciones. También se habló de otro de los jugadores que podría estar, como es uno de los mediocentros, Alex Felipe. En fin, ya esto empieza a sonar a fútbol. Fútbol de segunda. Esto es lo que hay. Por tanto, esa es la situación que vivimos actualmente. Por cierto, a nivel económico, cuando en la Junta Extraordinaria de Accionistas del 10 de septiembre se nombre nuevo Consejo de Administración y nuevo presidente, también seguramente se va a hablar la posibilidad más que segura de entrar en ley concursal, porque si no va a ser imposible hacer frente a todos los pagos que hay con los ingresos escasos que va a tener el club. Va a tener ingresos, va a pasar de tener 35 millones de euros, ahora que este año las televisiones dan más dinero, va a tener de 35 millones, 25 de la televisión y 10 del resto, va a pasar a tener 8 millones de euros. De las televisiones, 4, de 25 a 4, derechos de televisión, una ruina. Eso sí, si llega la ayuda por el descenso, podríamos a esos 8 sumar 4 o 6 más. Podríamos estar hablando de 12 o 14, que sería lo suyo, que es lo que tiene el Almería, que es lo que tiene el Córdoba, los equipos que han descendido. Antes de que se me olvide también comentar que en los partidos de pretemporada, el próximo miércoles se juega el sexto partido de pretemporada. Yo creo que la pretemporada del Elche Club de Fútbol de verdad empieza ahora. El Elche va a jugar frente al Real Murcia el miércoles en el Pinatar Arena. Las entradas son a 5 euros para todo el público, sean abonados o no abonados, 5 euros la entrada y 2 euros para menores de 16 años. Y la venta solo puede ser en taquilla allí en el Pinatar Arena a las 7 de la tarde. El resto de partidos, el día 8 de agosto, Atlético Baleares Elche, Elche Atlético Baleares en Campo Amor a las 7 de la tarde. Y el último partido, el Elche Almería Festa de Elche, será el 15 de agosto a las 9 de la noche en el Martínez Valero. Recordemos que contra el Almería el Elche se va a medir a partido único, pero allí en el Estadio Los Juegos del Mediterráneo, contra el cuadro almeriense en el partido de la Copa del Rey. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca, siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Si quieres tener internet en casa desde menos de 13 euros al mes, IVA incluido y sin compromiso de permanencia, con IFO es posible. Internet ilimitado, vivas donde vivas, ciudad o campo. Y combinándolo con las diferentes tarifas de telefonía móvil, obtendrás mejor precio. ¿Todavía no eres IFO? Llámanos al 966-078-100. Visítanos en Centro Comercial La Jub o las 24 horas en redipo.es. Y con IFO, estrena móvil por 69 euros. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferrokey La Llave. Cloro, 4 estaciones en tabletas, 22,50 euros. Cobertores para piscinas, desde 7,95. Depuradora con filtro de arena, 84,50 euros. Tumbona y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua, productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina. Ferrokey La Llave, toda la vida aportando soluciones en Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La llave.com. ¿En Ferrokey? ¿Dónde si no? Cuídate en Espacio Sports Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sports Center, Avenida Crevillente 12. Cada día, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, empezamos el día de otra manera. Elche Bon Día, con la información que te interesa. Las noticias cercanas de los informativos de Teleelch Radio Marca. El tiempo, los deportes, la información del tráfico a tiempo real. Empieza la mañana de otra forma con Elche Bon Día. Te esperamos desde las 7 de la mañana. Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, y el pasado sábado el Elche disputó el quinto partido de pretemporada. Fue en Campoamor frente al UCAM de Murcia, que esta temporada pasada disputó el playoff de ascenso. Entonces, de la mano del exjugador del Elche, Eloy Jiménez, que en los últimos tiempos está ejerciendo como entrenador y lo está haciendo francamente bien. Y el UCAM de Murcia, pues ahora sin Eloy, va a luchar de nuevo por jugar por el sueño del ascenso a segunda división A, donde va a militar el Elche. Bueno, un partido, pues prácticamente pocas conclusiones podemos sacar, porque de ese equipo al que empiece en el Toralín frente a la Ponferradina va a distar un abismo, se va a parecer yo creo que bastante poco. Baraja ya ha dejado claro que la pretemporada real empieza hoy, que empieza la parte bonita, confeccionan una plantilla y lo van a tener que hacer rápido, decía que tienen poco tiempo y hay que tomar decisiones rápidas y empezar a encontrar ese equipo competitivo para llegar al inicio en las mejores condiciones. Y vamos a escuchar rápidamente lo que decía Rubén Baraja una vez finalizado el partido, en el que también hablaba de el jugador que está a prueba, como es Pedro Astray, procedente del Getafe B. Habla Rubén Baraja, entrenador del Elche. Bueno, está con nosotros para verlo y demás, y bueno, creo que hoy ha tenido un partido en el que, bueno, pues no es fácil porque también lleva tiempo sin competir, y el chaval la verdad que ha estado a buen nivel, y bueno, viendo cosas, ya te digo que son momentos en los que hay que ver cosas, la pretemporada sirve para confeccionar la plantilla, y ya te digo que bueno, a partir del lunes empezamos ya con una nueva etapa, con objetivos diferentes, los que nos marquen el techo que tengamos a nivel económico y sobre todo con realidad, ¿no? Pues, estamos en segunda A y tenemos que hacer equipo para competir. ¿Qué te llama la atención de Pedro Astray? Bueno, es un futbolista que técnicamente tiene calidad, que tiene posición también, que sabe jugar, y bueno, pues al final es ver un jugador más en esa posición que vamos a necesitar, y pues, yo creo que, como te decía antes, para mí lo más importante de la pretemporada es confeccionar la plantilla y el equipo. Para nosotros en este momento, como te decía, es arrancar deportivamente. Tenemos poco tiempo, pero debemos ser tomar decisiones rápidas y sobre todo decisiones que nos den la libertad de poder fichar jugadores, y bueno, en eso estamos, ¿no? Confeccionar la plantilla, empezar a encontrar ese equipo competitivo y a partir de ahí pues llegar al primer partido de liga con las mejores posibilidades, ¿no? Para poder sumar. Es evidente que todo entrenador le gustaría tener 6 o 7 semanas y tener el equipo desde el principio, ¿no? Pero la idea que tenemos al final es que en el poco tiempo que tenemos que solucionarlo y sobre todo hacer un equipo, como decía, competitivo y a la altura un poco del objetivo deportivo. Que la plantilla sea corta, que tenemos la limitación de 18 fichas, pues tenemos que hilar muy fino, y ya te digo que a partir de ahora la responsabilidad que tenemos que asumir nosotros es la parte deportiva, es el balón, es que la afición esté con el equipo como ha demostrado estar en estos momentos tan difíciles, y para mí lo más importante es que haya una dirección clara en la dirección deportiva, en lo que vamos a querer en estas 3 semanas para confeccionar el equipo, y luego ir esperando también esos jugadores especiales, ¿no? Que nos den la posibilidad de ir viendo que vayan llegando, y es evidente que no, ahora mismo no podemos fichar 15 jugadores o 14 jugadores en 2 días, ¿no? Entonces hay que tener paciencia y encontrar las mejores opciones del mercado. Bueno, ahí están las palabras de Rubén Baraja. Os pido disculpas por el sonido, pero el viento fue el protagonista en Campoamor y la entrevista salió así, con ese viento rasgado. Bueno, pues un Pipo Baraja, se le ve ilusionado, que por lo menos ya sabe lo que hay. Esto es lo que hay, esto es segunda, vamos a por todas, vamos a intentar acertar con los fichajes. La afición va a volcarse, tiene que hacerlo. Los empresarios, por cierto, llevan hoy jornada maratoniana de reuniones. Esta tarde se reúnen con Baraja, con Javier Cabello, en definitiva, pues esos primeros movimientos que ya se están produciendo, y como os decíamos, con esos primeros nombres, el de Isidoro, el jugador ex del Numancia y del Betis, que hoy ha estado en el Estadio Martínez Valero, lateral derecho, y le podrían seguir Perea del Llagostera, que también estuvo en el Rayo Vallecano, y de Hugo, el central del Tenerife, que ha estado pues en bastantes equipos. Tenerife el último, pero además de Jaén, Cartagena, Real Unión, Almería, Zamora, Alcorcón o Leganés. Hasta aquí hemos llegado. Ya son las dos. Tiempo para la información, en este caso, para la redifusión del informativo y también de este programa. Como siempre, un saludo. Mañana más. Bueno, perdón. Mañana más en Elche en Punta. Os recuerdo que hoy a las 7 hacemos un Elche en Punta especial para hablar precisamente de este nuevo Elche que hoy ha empezado a andar. De 7 a 8 a través del 101.4 de esta sintonía Teleelche en Radio Marca y también de Teleelche. Un saludo. Buenas tardes. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.